mala influencia a todos. Yeah. No hay nada como cada punzada clavada como cascada por la pesada llamada del más allá. Te congela mientras la vela se apaga, desangela verla cara a cara, espera y devela lo que pasará. La paciente que nadie entiende, evidente que en forma invidente, sin conocerte vendrá y se presentará para clamar lo que no es tuyo, devolvérselo al suyo, y así el capullo renacerá mientras tus alas diluyó. La chica que no explica, solo llega, sana y pega, es estratega mientras juega, jamás juega. Mientras pueda dará condena a tu estabilidad, entrena en tu debilidad, se embebe con frialdad, entre maldad y justicia, con delicia, acaricia el error y la avaricia, se disfraza de amor, entona como tenor para dar calor. Si te emociona, hay una forma de escapar a su zona, no es broma, amas, no dañes, perdona. Influencia 2 para toda la banda loca allá afuera. Inevitable la llegada del pago donde el interés es alto. Siempre la incertidumbre a lo que pasará. Bueno o malo fue el estado del pasado involucrado en actos que por consecuencia siempre nos alcanzarán. Sorprendido de lo que han mandado dos hijos preciados. Regalo de algo bueno que he hecho y no puedo recordar. Soy un hombre ya, enfrento al vengador de lo que hice mal. Querer ignorarlo, tu derrota evitar. Yo lo vivo ya, sin llorar, predico la experiencia. Casi siempre sin decencia, las cosas te dan reversa. Consejos de hacer conciencia, muy natural del ser humano. Aprender matemáticas a su propia ciencia. No confíes de su inocencia, no dudes de su rudeza. Es la educadora más astuta, pesa su presencia. Desespero y paciencia, alivio y tortura su esencia. Es la tempestad y calma, la señorita Karma. All that night.